infinidad de veces nos contaron o hemos escuchado por los medios cosas desagradables de otros conocidos o semiconocidos. Incluso, ¿cuántas veces hemos comentado a algún amigo o familiar algo sobre otra persona? Infinidad de veces. Pero si algo diferencia a estas situaciones es la intención que se pone en ellas. ¿Qué podemos hacer cuando oímos un rumor? ¿Qué hacer ante un chisme o una crítica? En esta sociedad en donde escuchamos a los medios de comunicación social, a tanta gente, hay muchas verdades, pero también es cierto que estamos rodeados de críticas y rumores. Las críticas, los rumores y los chismes son algo tan común en nuestro día a día que quizá pasen muchas veces desapercibidos entre nosotros, no por su contenido, sino por el hecho de emitirlos. Incluso hay un gran número de refranes que se refieren a este tipo de comentarios, como el chismoso escucha una pequeña brisa y la convierte en un ciclón, otro siembra un chisme y recogerás una cosecha de angustias. También hay otro que dice: no todos repiten los chismes que oyen, otros los mejoran. No podemos negar que las críticas, los rumores y los chismes forman un grupo destructor y que en muchas ocasiones generan un interés instantáneo. Cada uno de ellos va sufriendo distorsiones con el paso del tiempo mientras viajan de boca en boca, teniendo la mayoría de las veces consecuencias impensadas. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones para explicar cómo podemos actuar? Se me ocurre contarles el diálogo de Sócrates, conocido como el triple filtro. Dicen, un conocido se acercó a Sócrates para contarle algo sobre uno de sus amigos, pero Sócrates, antes de escucharlo, decidió hacerle un pequeño examen, el examen del triple filtro. Sócrates decidió filtrar lo que aquel conocido iba a contarle de su amigo por tres filtros diferentes: el filtro de la verdad, el filtro de la bondad y el filtro de la utilidad. Para ello le hizo tres preguntas relacionadas con cada uno de los filtros. Primero, ¿estás absolutamente seguro de que lo que vas a decirme es cierto? El filtro de la verdad. Segundo, ¿es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? El filtro de la bondad. Y tercero, ¿será útil para mí lo que vas a decirme de mi amigo? El filtro de la utilidad. Después de que el conocido admitiera que no estaba seguro de si era verdad aquello que iba a contarle, tampoco era bueno y no le sería útil, Sócrates concluyó que ¿por qué decírselo entonces? En resumen, una estrategia útil a llevar a cabo ante un chisme, crítica o rumor sería aplicar este triple filtro. No solo cuando recibamos un comentario, sino también a la hora de contarlo. Podemos ponerlo en práctica. Y así, de esa forma, construir